Y sudan mis manos cuando yo paso muy cerca de ti. Tú eres la que siempre está en mi alma y también muy dentro de mi corazón. Me hechizas con esa mirada dulce y crece más por ti, mi amor. Por eso quiero y me que ya, que seas mi novia, que escribamos juntos esta nueva historia, que estés conmigo por siempre tú, en buenas y malas, y que nunca, nunca de mí te vayas. ¡Uepa! No se mire, mi alma. Y esa boquita me tienen ya sin poder dormir, muchacha. Hasta me tiembla mi cuerpo y sudan mis manos cuando yo paso muy cerca de ti. Por eso quiero y me urge ya que seas mi novia, que escribamos juntos esta nueva historia, que estés conmigo por siempre tú, en buenas y malas, y que nunca, nunca de mí te vayas, y que nunca, nunca de mí te vayas.